aquí con problemas y en dolor. Con mis fuerzas quise continuar y ya no pude más. Pero el Salvador tocó mi ser y sanó mi corazón. Mi carga quitó y me abrazó, Él mi camino enderezó. Gracias Dios por darme la salvación. Gracias Dios por darme la redención. Gracias Dios por darme serenidad. Gracias Cristo por lo que has hecho en mí. Quiero agradecer al grandioso Dios por llenar mi corazón. Le alabo hoy porque yo sé que nunca me dejará. Podrá también salvarte a ti si decides aceptar. Déjalo entrar en tu corazón y podrás también decir: